hoy día la presencia por teléfono, nuestra comunicación con Ludmila Rivero, que es nuestra compañera, nuestra doula feminista. Hoy día vamos a hablar de autogestión y maternidad. Así que, ¿estás por ahí, Ludmi? Buenas, acá estoy. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás vos, Nera? Muy bien, yo feliz. ¡Qué feliz, lindo! ¿Cómo que... viviste el domingo de ayer? Sí, la verdad que las estaba escuchando recién, pero yo no hay nada que pueda pasar hoy que a mí me opaque la felicidad que tengo. La verdad que ayer fue una fiesta, lo celebramos con toda la tribu a lo grande. Así, la verdad que es un respiro. De cualquier modo, pase lo que pase, creemos que esto es súper positivo. Y bueno, así estoy, con el corazón muy muy pleno. Y bueno, también agradecida de escucharlas a ustedes. Una alegría que... así, a la distancia. Qué hermoso, una alegría que nos ayuda a resistir un poquito más, ¿o no? Sí, más vale, es eso, es el airecito para poder seguir avanzando y bueno, y saber que estamos en el lado correcto, en el lado del amor y de la esperanza siempre para seguir construyendo un mundo para todos y todas, ¿no? Que es lo que queremos finalmente. Buenísimo. Ludmi, hoy día en la columna vamos a hablar de autogestión y maternidad, ¿o no? Sí. Sí, lo primero que estábamos pensando que estaría bueno que nos contaras es cómo se relacionan las maternidades feministas con la economía y por qué es necesario que las maternidades feministas discutan la economía. Bueno, recién las escuchaba y veía que todo tiene que ver con todo, ¿no? Yo obviamente no soy economista ni mucho menos. Todo lo que yo les voy a contar y expresar tiene que ver con lo que estamos estudiando dentro del conversatorio de maternidad feminista y con lo que nos está atravesando el cuerpo también. Bueno, ya sabemos desde que el patriarcado es patriarcado y el capitalismo es capitalismo, sabemos que las mujeres somos como el último eslabón en todas las cadenas, en todos los aspectos, ¿no? Sociales, políticos, y bueno, el económico no quedamos exentas, y si bien somos la mayor... fuerza, digamos, a la hora de la producción, porque no solo nos encargamos de trabajar y de generar consumo y de generar trabajo, también somos las que mantenemos hasta el día de hoy nuestros hogares, ¿no? Y mantenemos las tareas domésticas, que son parte del trabajo que recién ahora estamos empezando a visibilizar que es trabajo. Y que, bueno, jamás ha sido remunerado, escondiéndose detrás de esto, ¿no? Que es el amor y la abnegación, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación, y históricamente, siempre las mujeres hemos sido las más afectadas en todo lo que tiene que ver con la economía, sobre todo en tiempos de crisis, ¿no? Que ahora estábamos hablando de lo que se viene para estos meses y lo que ha pasado, sobre todo en este país. Bueno, nosotras siempre vamos a ser, digamos, las más afectadas, pero además las mujeres que somos madres tenemos un plus, ¿no? Que es ese doble rol, que es el de cuidadoras y el de la crianza de nuestros hijos e hijas, que es la tarea que está más invisibilizada. Entonces, nosotras desde el conversatorio de maternidad feminista, lo que venimos viendo es la necesidad, primero, de politizar este aspecto, ¿no? De dejar de llamar amor a las tareas domésticas, que son para nosotros trabajo no pago, digamos, y por otro lado ver cuáles son las alternativas, porque al parecer se nos presentan como alternativas muy acotadas, ¿no? O no tenés hijos para poder desempeñarte laboralmente y acceder a puestos de trabajo, bla, bla, o te sometés a las tareas domésticas y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque finalmente también estamos viviendo un momento histórico en lo que respecta a los divorcios y a las separaciones y al ser nosotras los únicos sostenes de familia. Entonces teníamos como esa dicotomía. Y si no, la tercera alternativa, que era, bueno, sí, trabajamos y además maternamos, pero siempre estamos como a medias, no tenemos la posibilidad ni de desarrollarnos por completo y al 100% en estos trabajos que a veces sí son elegidos y que a veces sí son trabajos que nosotras estamos queriendo. Y tampoco podemos desarrollarnos por completo en la maternidad y en cómo nosotras también consideramos que tenemos que empezar a ver la maternidad, que tiene que ver con el respeto de nuestros cachorros, ¿no? Y incluir a las infancias dentro de de lo que es la construcción de la libertad y del vivir dignamente, ¿no? Que es poder incluir a las infancias como parte fundamental de nuestras vidas y dejar este mundo que es tan adultocéntrico y que nos ha llevado a donde nos ha llevado. Uh-huh. Entonces, en estas alternativas estábamos como encarceladas, ¿no? Como, o bueno, o es esto, o es esto, o es lo otro. Ludmi. Y descubrimos que nosotras estamos gestando nuevas maneras de poder meternos, digamos, de algún modo en el movimiento, en el flujo económico, sin descuidar a nuestros cachorros y a nuestras cachorras, que para nosotras es fundamental, porque además es lo que sentimos, ¿no? Es lo que sentimos hacer. Ludmi, ¿me escuchás? Ha sido el puntapié. Sí, uh-huh. Te escucho. ¿Me escuchás? Perfecto. Respecto a esto, nos gustaría también que nos puntualices de una forma más específica, digo, como cuáles son los lugares de desigualdades para las mujeres madres a la hora de buscar o de mantener los trabajos. Bueno, hay como cosas muy específicas, que es principalmente que vos vas a una entrevista de trabajo, cualquiera sea, y si sos mujer te preguntan si sos madre o si tenés planeado ser madre, es muy fuerte. Os parece, lo tenemos muy naturalizado, pero es muy fuerte. A los varones no les sucede, ¿no? Porque dan por sentado que el varón, aunque sea padre, se va a desempeñar del mismo modo en el trabajo. Bueno, nosotras hemos visto y hemos sido, de hecho, muchas de nosotras, esto es la palabra también nuestra y de nuestras experiencias, hemos sido rebotadas teniendo nuestro currículum, nuestros títulos, y, digo, en situaciones incluso de privilegio, hemos sido rebotadas en las entrevistas por responder que sí, que somos madres, ¿no? Y en el caso de responder que no somos madres, la incisión, ¿no?, en si tenemos deseo de serlo, y que ya se están metiendo como en una situación muy privada, muy personal, muy fuerte, muy profunda, todo porque, bueno, entendemos que lo que les jode son las licencias, por un lado, ¿no? Y bueno, después, más pensándolo en los trabajos del Estado, en donde por ahí esto no es tomado en cuenta, que sé yo, hablando, por ejemplo, en los lugares como la docencia, lo que a nosotras nos deja fuera, digamos, es las licencias tan acotadas, que también lo habíamos hablado el lunes pasado. Para nosotras es muy poco las licencias por maternidad. En Argentina son muy, muy, digamos, realmente nosotros vemos que son van en detrimento de nuestros deseos y de la fisiología, ¿no?, de nuestros cuerpos y lo que es recuperarnos después de un parto y de lo que necesitan nuestros hijos e hijas de nosotras los primeros meses de vida, ¿no? Estos son como pequeños detalles que hacen que para nosotras sea más difícil poder desempeñarnos como libremente en un trabajo uh-huh. estable y demás. Ludmi, y respecto a esto, ¿vos cómo ves que están viviendo actualmente ustedes la gestión de las economías familiares? ¿Cómo las están transitando? Bueno, yo lo que estoy viendo en la praxis y que se está dando como de un modo más natural y que ahora recién estamos teorizando, ¿no?, y pudiendo poner palabras y pudiéndolo hacer político, que por ahí esto de la autogestión, ¿no?, que bueno, en tiempos de crisis también una va viendo por dónde raspar la olla y nos damos cuenta que por ahí muchas actividades que podemos hacer nosotras con nuestras manos, con nuestras habilidades, con nuestros conocimientos, sin descuidar, digamos, sin descuidar a nuestros hijos e hijas, y tiene que ver también con una economía emergente que además no solo nos permite manejar los horarios, nos permite poder nosotras acomodarnos nuestros tiempos y demás, sino que también tiene que ver con una conciencia de nuevas economías que también estén a tono con lo que necesitamos a nivel de consumo, del respeto por nuestros cuerpos y por el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Entonces hay muchísimas mujeres y mamás en Mendoza, emprendedoras, que realmente están dejando trabajos esclavizantes, trabajos en las que son discriminadas, en las que no tienen lugares para dar la teta, en las que no se les da la licencia, y optando por generar un consumo más responsable y consciente y de respeto con el medio ambiente, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Es la apertura y siempre ir un poco más allá. Entonces hay muchas mamachas que están trabajando con cosmética natural y orgánica, muchas mujeres que están confeccionando ropa, incluso estamos haciendo movimientos de ropa usada entre nosotras y consumiendo también entre nosotras, usando las redes a nuestro favor también, y generando, que este sería como el otro eslabón, ¿no? Generando un, digamos, espacios en donde encontrarnos también y poder difundir y ampliar este este consumo y este modo de producir también, ¿no? Porque creemos que lo que tenemos que hacer las mujeres, sobre todo las mamás, es salir de la individualidad de nuestros hogares, romper con esa estructura y poder empezar a cooperar entre nosotras, ¿no? Y generar este tipo de cooperación mutua, ¿no? Decir, bueno, yo tengo, yo llevo, yo traigo. Y está sucediendo en Mendoza. Realmente es muy grande el movimiento que hay, así que no es menor. Ludmi, y respecto a esto de todas las acciones cooperativas que han hecho entre todas las compañeras, pienso que tampoco podemos olvidarnos del Estado, digo. ¿Cuáles son sus exigencias ante el Estado en relación, digo, al campo laboral y a todas estas desigualdades y brechas que sufren las maternidades feministas? Bueno, y lo principal es que nosotros sostenemos que acá lo que tiene que primar es que cada una tenga la libertad de poder tener todos sus derechos garantizados para poder elegir, ¿no? Que es lo que siempre venimos repitiendo. No, esto es una salida que nosotras buscamos ahora, el manotón de ahogado, y que, bueno, le encontramos la vuelta y podemos hacer lo propio, pero necesitamos obviamente que el Estado nos garantice derechos básicos de acceso a trabajos en las comodidades y también respetando estos tiempos biológicos, respetando estos tiempos fisiológicos y respetando también la importancia que tiene, por un lado, que nosotras podamos desenvolvernos de una manera libre en nuestros hogares, pero que no sea un impedimento el ser mamá para poder acceder a estos lugares de trabajo y ni hablar de poder ocupar los mismos lugares que los varones, ¿no? Que ya sabemos que cuando hacemos un análisis profundo, las mujeres, seamos o no madres, seguimos cobrando menos que ellos, seamos o no madres, seguimos sin poder acceder a los puestos jerárquicos en los lugares de trabajo. Entonces, acá es donde el Estado tiene que garantizar ese acceso, esos derechos. Las licencias por maternidad es lo que se tiene ahora. Yo les comento, chicas, bueno, nosotras nos estamos realmente preparando y estamos tocando a las puertas que podemos. La lucha que se viene desde las mujeres madres y las mujeres que acompañan y quienes ejercen los roles de coparentalidad es la extensión de la licencia por maternidad. Ese es el punto principal que yo creo que seguramente lo vamos a volver a tocar y que tiene que ser una exigencia de todos y todas. Perfecto, Ludmi. Nos ha encantado la columna de hoy día. Y bueno, ¿querés mandar unos saluditos, mandar un mensaje? Sí, por favor, porque están las chicas del conversatorio, que es un grupete hermoso, que también todas produciendo y trabajando ahora full también para el Día de las Infancias. Así que quiero mandarle un saludo a todas ellas, a sus bebés y a sus bebas, y bueno, y a la tribu acá que me está haciendo el aguante con mis niños para que no se vuelvan locos y yo pueda estar acá hablando con ustedes. Así que bueno, y a todas y a todos los que nos quedamos con ganas de abrazarnos anoche y poder festejar este triunfo.